y siempre decimos eso, que el Olga no tiene las puertas cerradas porque tiene las fronteras abiertas, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, sí, rescatando esto, claro, de que no es para los platenses, sino que es... Y sí, es así, un espacio así, uh-huh, que nosotros lo necesitamos también. Sí, uh-huh, claro. Los que venimos de afuera lo necesitamos, y sobre todo estamos vinculados a la cultura, a la militancia. Uh-huh. Es muy fuerte que existe eso. No sé... Encima, ustedes dicen el Olga de manera... Bueno, lo que significa la querida militante Olga Vázquez, ¿no? Mi mamá se llama Olga. Olga se llama. Sí. Y también... Te cercano. Me toca eso también. Sí, sí. Está bueno. Digo, la Olga. Sí. Y mi mamá se llama Olga Toledo. Uh-huh. Así que simplemente y humildemente venimos a acompañar, a dar nuestro apoyo de cantor, eso nada más. La otra vez que vine, esto lo tengo que contar porque cuente. La vez que vine el otro día, yo estaba acá al frente de una peña, y salí porque ya estaba podrido de que nadie me conteste porque estaban todos muy borrachos. Yo también estaba un poco, pero... Viniste a buscar sobriedad, Olga. Claro, yo quería hablar con todos, me miraban con ojo mediano. Y salí afuera y me habían hablado mucho de Olga Vázquez. Olga Vázquez, bueno, sí, voy ahí, pero yo no tenía mucha información, la verdad. Y salí por ahí y vi para la puerta y uy, allá hay gente, vi chicos, chicas. Y ahí me cruzaba, chicas sobre todo, ¿no? Yo porque soy heterosexual, entonces me cruzaba. Viste chica y me cruzaba. Y entré. Y después papá. Ah, estoy en el Olga Vázquez. Uh-huh. No es que me chiché, vamos y fuimos, sí, a Vi luz y entré y de pronto. Claro, así me ha pasado. Uh-huh. Así me ha pasado, un imán que me atraía de ahí, sí, me ha mandado. Y al rato pedí una guitarra y canté. ¿Se acuerdan ustedes, no? Y sí. Canté unos temas y estaba bastante difónico, no tenía mucha voz porque había... La poca voz que me quedaba, creo que había tocado un concierto largo. Estuvimos acá al frente, estaba el coro Pajón, que tocó 14 veces la misma samba. Estuvo muy bueno, la verdad. Dice, el coro decía... Bueno, terminaba de tocar Tacita de Plata. Sí. Una samba de... Terminaba una samba. Chin, chin, chin. Listo, bueno, bien. Y largaba la mierda. Así como callándose para el piso, uno lo tenía que sostener. Y estaba el príncipe también que tocaba con nosotros el bandoneón, así que era un duelo de bandoneones ahí. Hugo. Y lo poco que tenía la hemos dejado ahí. Pero bueno, hermoso, la verdad que agradecidos por este espacio, por el lugar, y bueno, aquí estamos. Eso. Bueno, Rally, te esperamos, muchas gracias. Sí, gracias por lo de Olo del festival, así como vos también, hay que decirlo, estuvo bueno el gesto de Bruno Arias también, otro artista militante, un compañero. Sí, los chicos de Arbolito también. Uh-huh. Así que nosotros agradecemos mucho la solidaridad que hubo con el Olga. Así que vos cada vez que vengas y veas luz, sí, aparte me gusta. Estoy con mis amigas que son de aquí. ¿De dónde son ustedes, Camila? De para, no. Yo le digo porteña, pero no les gusta que le diga porteña. Ellos son de oeste. Ahí donde hay aguante. Nosotros nos pasa lo mismo, cuesta a veces reconocerse. Sí, pero allá en el norte no somos, claro, ya sí, lo del sur, de Córdoba para abajo, sí, le decimos todo porteño. Todo porteño. Pará, yo me voy acordando. Estoy medio. Me pasa que me tomé unos vinos ahí que me ponen duro la memoria. Castelar. La Camilita la conozco, nos conocimos en Cafayate hace muchos años, somos muy amigos y nunca me invitó a la casa todavía. Santiagueño tenía que ser, ¿eh? me prometió hace. ¿Cuántos años nos conocemos, Cami? 6 años. Vos tenías. Sí, mucho. Sí, es muy chica, ¿no? Y yo era joven en ese tiempo. Me invitó. No, allá hacemos unos guisos muy lindos, porque yo cocino guisos. Ajá. Sí, de hecho hoy lo invité a Martiniano Molina, el cocinero. Y le dije. Martiniano vino porque. Está. Me anda siguiendo para que le enseñe a cocinar guisos santiagueños. Ajá. me parece para después. ¿Cómo es un guiso, la receta del Rally Barrio Nuevo del guiso podemos hacer el set de cocina. Bien. Pero así como que hasta ahora no sé si me van a dar mucha bola los oyentes. Esta hora para lo único por ahí una vez levanto para poner la pava para tomar un mate, más de eso no. Pero un día puedo venir y hacer el set de cocina. Ahí está el compromiso para lo filmamos y lo ponemos en internet y todo. Bien, bien. Degustamos ahí. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, nos vemos. Sigan durmiendo. Eso, ahí. Gracias. Retomamos. Saludos. Chao.